My name is Aaron, and she talks. $10 was. Just. Very serious. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes. Y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Radical. Radical Sonora. Escuchas. Buenas noches, buenos días desde cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando al episodio, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 59 de Radical Sonoro en directo por Agora Sol Radio en la 3 www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Estaremos en directo desde las 20 hasta las 22:30 de hora española. Nuestro sumario de esta noche es el siguiente. Vamos a tener Notirradical, noticias, lanzamientos y conciertos, agenda de conciertos. Posiblemente estaremos hablando con la Subversión X para que nos cuenten alguna anécdota subversiva contada en directo por Javi, Alex o en Eco. Y el plato fuerte de esta noche, la entrevista en directo a la banda Punk Efecto Secundario, ya 30 años dentro del punk. Y por supuesto, el otro plato fuerte, el señor José Suburbio Punk, pinchando vinilos en directo aquí en Agora Sol Radio. ¿Qué pasó, José? ¡Epa! Tiempo de venir, ¿no? Ya no me querían invitar para el programa. Lo tenemos vetado. Sí, sí. Pero coño, un saludo para todos. Por aquí también nos acompañan un par de hermanos aquí. ¡Los parceros! Pues qué hermano. Ya lo van a ver por ahí que. Ya... Hola, hola. Estoy saludando, parceros. Todo bien, está buena. Entonces, ¿con qué empezamos hoy? ¿Con qué abriste hoy? A ver. Coño, con una bandaza, para mí, bueno, de las mejores de la época de los 90, Cáncer de Escroto, con el disco Mundo Inmundo. Bueno, esto ya lo habíamos puesto aquí en la radio, pero en digital. En digital. Ahorita sí, lo acabamos de poner en vinilo, que coño, ya es otra cosa. ¿Y ese disco cómo se llama? Se llama Mundo Inmundo. Y bueno, ya viste la portada, ¿no? Esta portada full polémica por lo que es. Los que quieran ver qué portada es, pues lo buscan en internet, ya van a ver de qué estoy hablando. ¿De qué se trata? Sí. Bueno, buena banda. Empezamos con un buen pun esta noche. Hoy vamos a tener, pues, un poco de todo. Y ahora me pasó la pelota el señor José a mi lado. Y yo voy a viajar hasta Serbia. Y vamos a escuchar una banda que se llama Calibar. Está dentro del punk y el grunge. Y todavía no tienen nada grabado. Esta banda se acaba de fundar en este año 2021. Y nos dejan el tema Kazna. Ellos se llaman Calibar, nos llegan desde Serbia. Radical Sonoro. Bueno, ya sabes que estamos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org y a través de rockradio.com. Hoy tenemos noche vinilo, te puedes conectar en directo al Facebook de José Francisco García, que va a estar pinchando y bueno, va a poner otro tema pinchado. ¿Qué vas a poner ahí, José? Fosa, discazo. Manda de aquí, de Madrid, son de aquí de Madrid, ¿no? Sí, el baterista es venezolano, por cierto. Y bueno, la canción que vamos a escuchar ahorita se llama Buscando una salida. Bueno, suéltala, pues. Ya voy. Bueno, en directo ahí, el Don Vinilo. Don Vinilo. Señor DJ Suburbia. Hoy. Esto no es fácil, esto no es fácil. Suéltalo. ¡Gracias! solo te quiero olvidar. Mira tu foto en la billetera. No quiero ir a la escuela. No quiero ir más hasta el cementerio. Tengo mi alma perdida. Quiero morir en este momento. Borracho frente al bar de la esquina. Y ahora tengo que verte a través del cemento. Y ahora no puedo verte. Estás sentada en el cielo. Hola, soy Marquitos, batería de efectos secundarios. Quería mandar un saludo al programa Radical Sonoro, que no lo perdáis. Venga, un abrazo para todos, ¡cabrones! Bueno, seguimos en directo por Agorazol Radio, www.agorazolradio.org. También estamos transmitiendo por Facebook Live, en la cuenta de nuestro Facebook, en, como Radical Sonoro, lo buscas ahí en Facebook. Y estamos, tenemos el link para la conexión en directo, a la conexión en directo de Facebook Live. Bueno, hemos escuchado un par de bandas. La última que hemos escuchado era una banda que nos llegaba de San José de Costa Rica. Se llaman UFO, hacen, como habéis escuchado, ska. Se fundan en el 96. Su primer trabajo se llamó En algún día otra vez, que fue un compilado entre el 98 y el 2000. Y en el 2004 sacaron La mira del mismo. Hemos sacado el tema Deben de olvidar, de ese trabajo En la mira del cañón, del año 2004. Y antes sonaban la bandaza Fosa, una banda que se funda en Madrid en el año 2019. Como dijo José, entre sus integrantes tenemos un paisano, el venezolano, en la batería Diego. Y hemos escuchado pues de su primer trabajo, que es un temazo. Aquí está el vinilo, véanlos ahí en directo. Ese vinilo que está ahí, que trajo José, de los madrileños Fosa, que hemos escuchado Buscando una salida, que de esta bandanza madrileña, calentica, calentica, aquí en directo. Seguimos, José, ¿qué hay para ahora? A ver, ¿qué está preparando ahí, José? ¿Qué tenés aquí, cosita? Vamos a hablar, vamos para pa Inglaterra, ¿no, José? ¿Qué? ¿Qué vas a lanzar? A ver. Vamos a ver. Los Partisans. The Partisans. La parte es un disco de Kurt de los Demos. Es un compilado de demos de ellos. Se llama Anarchy in Alcatraz y No Future Demos, del 80 y el 82. ¿Qué tema vamos a colocar ahí, bro? Está buscando el tema, paciencia. Yo, hermano, hable ahí, pues, hable. Eso tiene que sonar muy bueno. ¿Y vos de dónde venís? Aquí son una rechimba. Vale, parce, ¿dónde es usted? ¿De qué parte de Colombia? Nosotros venimos desde Bucaramanga, de Colombia. Coño, de Bucaramanga, y ahí van a... Bueno, pero ahí hay buenas bandas de punto, ¿verdad? Bueno, ahí hay ruido también, claro. Bueno, sí, la más reconocida, Desarme. No. Ira, eso son de Bogotá, no, de Bogotá. De Colombia, Medellín, sí, Ira. Sí, pero... ¿Y de Bucaramanga qué hay? De Bucaramanga, por ahí también hay ruidito, también. Sí, bueno, hay ruido. Ruidito también, hay una escena bastante subterránea ahí, ¿sí? Tratando de gestionar lo que es esto del movimiento punk, claro. Bueno, pero claro que sí. Pero bueno, hablando de los Partisans, es una chimba, muy recomendado para todos y todas. Partisans. Bueno, entre los viejaguardias conocemos muy bien a los Partisans. Hombre, es una banda que estamos hablando de los 80. Esperemos a ver cómo suenan esos demos que va a poner aquí el viejo Pacho. De los 80. Exactamente, setenteros, ochenteros. Bueno, ahí, soltamos, José, usted me avisa. En directo. Esa es. Esto no es fácil, papá. Listo, suelto. Esta es la versión, la primera versión. No la escuchen. Ya. Esta es la primera versión de qué? Del tema que vamos a colocar, ¿no? El viejo José se la trae. No está fácil con él. Se va a Suburbia y a Punk. Tenía como 5 años sin venir al programa. Coño, que no me invitan. Desde que se puso desde que se puso a trabajar, dejó la mala vida. A ver, dale, suéltalo. Voy. Dale, pues. Que el mismo público sepa de esa canción más conocida, pero esta es la primera, el demo. Esa, lo primero que sacaron ellos antes de después de editarlo bien. Bueno, suéltalo, pues. Dixon, you're gone forever. Buenas noches, queridos audio escuchas que van sintonizando la radio más pirata de todos, Radical Sonoro. Estamos completamente en vivo, mandando un saludo a todos ustedes que están escuchando esta porquería del programa Radical Sonoro. un saludo de Ataque, Taque, Taque, Taque, C-C-Cero. Que sonaba se llama Bowl. Este es un temazo nuevo de esta banda, que son tres viejos amigos dentro de la escena crust o greencore madrileña. Entre ellos están bandas como Mojo, Adrit o los Looking for an Answer. Unieron fuerza para tocar las cadencias putrefactas con riffs podridos y volver a patinar en algunos lugares, porque son evidentemente son skate. Estás escuchando el resultado y se llaman Bowl. Ha nacido de este año 2021 y lo que hemos escuchado es un tema original de los Bad Brains tocado a los Bowl. Ese tema se llamaba The Regulator y es extraído de su demo llamado Rizal, y que hoy han entrado a grabar lo que será su primer trabajo. Y antes sonaban una banda que se fundó en 1978 en Gales, en la parte sur de Gales, en la localidad de Bridgend. Eran los The Partisans con su tema. ¿Qué tema conocido han puesto, señores? Señor José, ¿el tema cómo era llamado? El tema que era del primer demo. Police Story. Temazo. Y decir que esta banda, pues, se fundaron en el 78 y lo que hemos escuchado es un compilado que se llamaba Anarchy in the Alcatraz No Future Demos del año 80-82. Seguimos. Fue ahorita reeditado en el 2021. Eso está ahorita recién salido al horno. Esto, mire, ahí enfrente. Ahí está, papás. Bueno, y hablando de recién salido al horno, para los que están conectados al Facebook, que tenemos ahí un... Hay gente ahí. Un direct, discazo aquí, Los Violadores, Represión en vivo, 1981, salió en vinilo ahorita, acá, recién salidito ahorita, eso está acabadito de salir. Yo ni siquiera había abierto el disco, lo acabo de abrir aquí, bueno, ya lo vamos a escuchar. Pensé que ibas a decir que ni siquiera había nacido. No, ya estaba, ya andaba por ahí. Estos son Los Violadores de Argentina, ¿no? Exacto. Una chimba, re vieja guardia, fue vieja escuela. Así es. Bueno, aquí vamos a escuchar. Es un concierto, ¿ok? De esa época. Vamos a escuchar Grosso Hippie. Pues antes de colocar el tema, bueno, hablar un poquito de Los Violadores. Esta banda, malditos hippies. Eso. Esta banda fue fundada, es una banda de punk rock que se fundó en Buenos Aires a principios de los años 80 y que, bueno, fueron pioneras dentro del género del punk rock en Argentina y, por supuesto, de gran nombre en Iberoamérica. Por supuesto, tuvieron varios años de actividad, del 81 al 92, del 95 al 96, del 2000 al 2011 y del 2016 al 2019, que fue cuando ya finalmente se separó la banda que se fundó en su momento en el año 80, exactamente en el año 81. Y nos dejaron varios trabajos. Su primer trabajo fue Los Violadores, de 1983, y el último trabajo fue Rey o Reina del 2009. El tema. Escúchalo ahí. Habla. Bueno, este es el La Llora, que uno de los mejores discos de ellos, pues en estudio. Ok. Ahorita también fue reeditado. Todo la gente de Pignea Records está reeditando un montón de bandas argentinas. Este año se volvieron locos, igual que Todos Tus Muertos, por aquí los traje también. ¿Y ahora qué es? Del año en 85, fue exactamente ese disco, el original. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces a Los Violadores desde Argentina. ¿Listo? Listo, suelta. Vamos. En la plaza de la enano, bueno, pues en la ciudad y se me de pie cosa que si pueden hablar no puedo, no. No puedo. Radical Sonoro. Sonoro. Buenas noches, amantes de la buena música. Soy Napo de Napo Records y paso por aquí a mandar un saludo a toda la gente que escucha Radical Sonoro y un fuerte abrazo a David y a Francisco por hacérselo también. Desearles todo lo mejor con este programa y que sigan dando caña durante muchísimo tiempo. Un abrazo. Bueno, sonaban Los Violadores desde Argentina, directo de Argentina, de un trabajo en directo que fue, como dijo José, reeditado en directo. El trabajo se llama Represión en Vivo 1981 y que ha sido recién editado por Pinhead Records de Argentina y que lo tenemos aquí en primicia en el programa Radical Sonoro, gracias al señor Suburbia Pum, que bueno, esto lo vinieron, lo vuelve loco, hermano. ¿Sí o no, Suburbia? Poquito. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a escuchar algo de Efectos Secundarios, porque vamos a entrar ya en breve en la entrevista. Así que vamos a escuchar Efectos Secundarios, vamos a escuchar el tema Voces Mudas y vamos a entrar y después Pesadilla antes de crecer. Y vamos a entrar en directo para hablar con los Efectos Secundarios, banda mítica del punk madrileño y del punk español. Efectos Secundarios. Sonoro. Vamos a levantar de cada costumbre, vamos a ver. Blas de Caras de Hambre. Y desde Panamá saludamos a Radical Sonoro. Punk siempre, compa, siempre. ¡Al punk never die! Bueno, estamos escuchando a los efectos secundarios, un par de temas hemos escuchado, de eran voces mudas y pesadilla antes de crecer, y esta banda que se fundó por cuatro colegas en 1992, y tenemos a dos de los colegas al teléfono. Chicos. Ah, espera, el cable. Espera, que vamos a hacer un técnico, vamos a hacer una cosa técnica. Ahora creo que sí van, a ver, está por ahí. Vamos a ver qué pasó, vamos a llamarlo otra vez. ¿Se cayó? Sí, vamos a llamarlos otra vez, a ver qué pasó. Chicos. Bueno, pues venga, ponte unas birras o algo. Aquí están las birras, chavales, ¿qué pasa? Nosotros sí estamos tomando aquí. Habéis venido antes, ¿no? Una también, ¿eh? Sí. ¡Salud! Al Marquito no. ¡Ey! No, Marquito no. El Aquarius está, ¿no? Dándole. Sí, Aquarius, Aquarius Light. Marquito ya se toma las suyas. El Loki ya lleva como tres botellas de vino. Mira, por aquí está. Esa batería, bueno, me cago en la puta. El mejor batería que hay. Y ha habido. ¿No había más o qué? Sí que bueno y rápido. 20 años llevándose todos los premios al mejor batería. A ver quién nos supera eso. ¿Qué tal, chavales? 20, no, 30. 30, colega, 30. Ya la vitrina. Exactamente, 30. Menos mal, ey. Aunque sea del barrio, pero 30 años. Oye, esto no se les oye, esto no. Sí, eso digo yo. Estamos aquí. El gusano y el Marquitos. Ey. Yo sí lo estoy escuchando. Ay, todo. Ey. Francisco, David. Ey. ¿Habéis hecho algo técnico? Sí, bueno. Yo estoy como vosotros, con el móvil en la mano. Pero si escuchan, pues, o no. Lo están poniendo, lo estoy viendo yo por el Facebook. Ah, vale. ¡Eh! Pero escuchan. ¿Pero qué pasa? Pues yo es que por el Facebook, claro, ahora como tengo el móvil, lo estaba viendo por... Bueno, espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a llamarlos otra vez. Ya va, que como yo tenía conectado el plato, ya... Un temita de los asesinos. ¡Ya está! ¡El control! ¡Señoritos! ¡Pero con tu sonrisa de mala yo me enamoré de ti! ¡Qué malo soy! ¡Ey! Esa es la hostia, colega. Es un temazo. ¿Se escucha? Sí. ¡Ey, ey! ¿Escucharon o no escucháis? No creo que estamos en directo, ¿no? No creo. No. Ya nos hubieran cortado, ¿no? Pero si veis qué tal, ¿eh? Carola, eso es mi vecina. ¡Ey! Al coño de mi vecina. Ahora nada, ahora. Buenas noches. Ahora sí. ¿Ahora sí o no? Sí, ahora sí, oigo todo. ¡Por fin, joder! ¡Unos efectos ahí! Mejor puto que ha habido. No, sí. ¡Sois de puta madre! Mejor puto grupo que ha habido con diferencia. 30 años de efectos secundarios, colega. Alucinante. ¿Y eso ¿qué no le va a decir? ¿Y eso es mucho o es poco? Pues... No está mal, no está mal, ¿eh? No está mal. Porque ha sido muy intenso, equivale a 60. Sí, yo creo, yo sí creo eso. Bueno, buenas noches, estamos hablando con efecto secundario más Loki. Hola, Loki. Muy buenas, caballero, buenas tardes. El Loki que es un pero... Yo soy fanático 1000x1000 de los efectos. No parece. No, no, sí, lo podemos creer. Sí. Y de claro, para mí la mejor banda que ha habido y ha existido en la faz de la Tierra. Así es. Si no, seguiría escuchando Guas y los Maiden, sino por esta gente. Y de los efectos secundarios... Sí, así como es. Aún recuerdo mi primer concierto en la Copa Sobrino, con Manolo Cabezabolo, con Andanada 7, con potagotaje, iba a decir protesicótico. Bueno, y con nuestro contenedor de bebida isotónica. Acuarios. Ah, no, que época Acuarios con vino, con casera y con... No, pero... Sí, ahí tenían las pastillitas, ¿no? ¿Te acuerdas, Marquito, gusano? Sí, gusano. Bueno, Yo no estaba, pero a lo mejor estaba por ahí, ¿eh? No estaba todo en el grupo, pero ahí el público. Ahí está, digo. Y como hablábamos por WhatsApp, el Liendres con su pijama de esqueleto y el Titus mordiendo toda la banda, que se pasaba de listo. Bueno, ¿eso hace cuánto, tío? Eso hace ahora mismo por lo menos 30. ¿30 años? 30 años de efectos secundarios. Hola, Marquito. Y ojalá fueran otros 60. Ahí está Marquito y también está... El gusano. ¿Qué tal, chavales? Marquito y Gusano, gracias, tío. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, como les comentaba yo en el otro día en el WhatsApp, yo los empecé a escuchar a ustedes en el año 93, allá en, cuando ustedes ni se imaginaban que lo escuchábamos ya en Venezuela. Tiene que darle gracias a Fernando, que andaba de gira por ahí repartiendo música por toda Latinoamérica. Y en no estaba viendo mi potencia cuando empezaron los efectos. Exactamente. Fernando, ¿no? Es el que nos sacó la maqueta. Sí, estaba. Lleva muchos años funcionando. Sí, claro, sí. El mente deforme me lo regaló Fernando en el 93. En Caracas. Ese primer demo de ellos, el mente deforme en el 93, más o menos. Sí, señor. Ahí fue la primera vez que yo los escuché a ustedes. Y esa era una maqueta, no era el disco, porque el disco lo sacaron después. Fue la maqueta en el 93. Sí. Bueno, esto fue Punca Mina. Una discografía muy extensa, ¿eh? No, somos como los Sex Pistols, uno y Sabanul. Eso son las bandas buenas, que con dos discos se les recuerdan durante 50 años. No como los que tienen 40 discos y el segundo año ya no se ve ni quién son. Claro, las cosas con cariño. Fíjate si serán buenos, cómo serán de buenos esos los discos para que sean recordados por todo el mundo. Bueno, cuéntanos un poco efectos secundarios, ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué estáis preparando para el año que viene? Sabemos que vais a tocar con un conciertado con los Nerds, no Serbian, pero... Tú sabes que yo traté de... Cuéntanos un poquito de qué estáis haciendo. Eso no duró ni 24 horas la venta de esas entradas. Yo cuando me metí ya estaban agotadas. Dos días, pues mira, vamos a tocar con ellos en mayo, que ellos hacen 25 años... Y nos propusieron, nosotros estamos separados, ¿sabes? Nosotros que no tocamos ni nada. Nosotros ya lo dejamos. Efectos secundarios, solo nos hemos reunido un par de veces para hacer un homenaje a nuestro bajista, a Dani. Al Dani. Que falleció en el 2006. Sí. Y nosotros estamos fuera de sí, como grupo, no. Bueno, cada uno anda haciendo otros proyectos, porque el Vini por lo menos andaba tocando con animales muertos, ¿no? Exactamente. Sí, con animales muertos. Uh-huh. También estuvimos haciendo efectos AM, que nos juntamos efectos secundarios y animales muertos. Ahí hicimos 3 o 4 conciertos. Pero bueno, la cosa se quedó ahí. Y luego ya animales muertos ya han seguido ellos. Y ya te digo, nosotros en principio no estamos en activo. Lo único que... Los momentos lo hicieron... No, de momento no. Eso de momento es que hay o no hay. Hay varias cositas que nos lo impiden. Una de ellas, pues... Claro. Tengo la vocecilla un poco para allá porque estoy ahí pegándome con un cáncer de garganta que a ver que si ya acabo con ello. Oye, pues desde aquí te mandamos las mejores vibras para que salgas de ello, tío. Pero vamos, toda la fuerza del mundo para gusano. Claro que sí, claro, es más grande que... Vamos. Está casi controlado, chicos. Gracias. El gusano es más grande que... El Marquitos está un poquillo ahí también, que tenía una movida, ¿no? El Marquitos en la... Sí, tengo un codo fluido. No, de hecho me habían dicho que no podía volver a tocar. La verdad, mira, 16 meses que ya no podía volver a tocar. Así que le vamos a echar todas las ganas posibles para este... Para este penúltimo baile, ¿sabes? Que haremos el 28 de mayo. Claro. Y digo penúltimo, pues yo qué sé. La verdad es que sí, es el penúltimo. Los últimos nunca hay. Cada 5 años nos estábamos juntando para hacerle un homenaje a Dani y en esas estamos, ¿sabes? O sea, muy bien, cojonudo. Claro. Pues ya tocaba y coincide además que nos han dado el toque de los Monserrion y encantado de la vida, vamos, de poder estar ahí y con toda la ilusión del mundo, ¿sabes? A darlo todo. Hombre, vosotros sois una banda que sois legendaria dentro de la escena punk española y madrileña y española. Uf. Son 30 años. Son 30 años de banda. 30 años de punk, sí. Y 30 años de todo, ¿no? Aparte que yo siempre comento, ¿no? Cuando hemos hablado sobre el punk madrileño, de que esa época de ustedes, que yo para mí es lo que fue finales de los 80 y todo lo que es el principio y mitad de los 90, que vamos a llamarlo hasta al principio de los 2000, fue una movida, pero yo para mí la mejor, que yo creo que fue la más fuerte, fue la de principios de los 90 hasta mediados 97, esa movida aquí de los ocupas de los conciertos, brutal, sí. Petra Fenetra, sí, 37 hostias, habían un montón de bandas en esa época todas activas y eran unos conciertos. Exactamente. ¿Sabes lo bueno? ¿Sabes lo que pasa? Que los conciertos los organizábamos nosotros. Exactamente. Como estaba lleno de ocupas, pues siempre, bueno, nosotros, quiero decir, los colegas. ¿Sabes? Claro, todos los fines de semana tocábamos, todos. Efectos Petra y Pota Potaje era sábado sí, sábado no. Y antes de eso, me acuerdo que íbamos ahí a ver a los Porretas, la andanada 737 hostias y ya, que era un poco... Había todos los fines de semana había algún concierto. Todos, qué guapos, algún sitio para poder decir, ¿a qué vuelo vamos este fin de semana? ¿Sabes? Sí. Siempre había algún sitio para inaugurarlo, para que tocara, y los efectos siempre estaban presentes. Y dispuestos a colaborar en lo que sea. Si no se tocaba, se podía ir a ver, está claro. Había sí, exactamente. Oye, ¿y por qué no grabaron nada más, aparte de la maqueta y el disco que sacaste nada más en aquella época? ¿Por qué no subo más grabaciones de los efectos secundarios? Pues mira, porque la historia es que teníamos algunos temas más para grabar. Lo que pasa es que en el 2001 por ahí yo dejé la banda, porque ya la verdad es que también no ensayábamos mucho. Es que los dos hermanos, Antonio y Dani, bajista y guitarrista, tenían bastante peligro y estos faltaban a ensayar, bueno, hacían... Eran un poquito a la perdida los cabrones, ¿sabes? Entonces, en el concierto que dábamos... ¡Sácate los trapos, Sergio Marquitos! En general todos, pero era una aventura, ¿eh? Porque había una aventura. Con ellos dos era una aventura. Se nos perdía alguno y decía, pero coño, que salimos a tocar ya y no sabemos dónde está. Marquitos, cuenta el de Villaverde con los apalos secos. Cuando decía el oso que no venía el bici, es que vienen bici desde Villaverde. No, bueno, chica, y mira, fuimos una vez a tocar a Barcelona y Antonio se fue un día antes y nada, luego el resto de la banda fuimos al otro día y nada, pues al final tuvimos que enseñarle las canciones al guitarrista de los Petra para que tocara con nosotros, porque Antonio ni apareció después de ir a Barcelona. O sea, con eso te digo todo. Ir a ensayar era ir a ensayar y no venían. Y que no, si no venía uno, no venía el otro. Ya al dueño del local ya me daba vergüenza. Ya entraba y digo, ¿han venido estos? Y ya no. Y yo, bueno, los espero abajo. Y nada, ya me piraba, ¿sabes? O sea, que ya al final tuve que... A la mayor. Fuimos todos Marquito, a grabar el disco, ¿sabes? Marquito, gusano, ¿os acordáis un concierto con los apalos secos en el polígono Ortinsa con los apalos secos? Y venga, que no sé qué pasaba, y él dice el oso... Es que estamos esperando al Vini que viene en bici de Villaverde. No, no, bueno, eso fue broma. Netas miles. Bueno, anécdota. Anécdota de. Un bicicleta desde Villaverde. Pero eso serían por las bicicletas de antes. ¿Sabes? Ah, bueno, claro. Yo dejo ahí lo de las bicicletas. Ya cada uno que. Vale, que lo entienda como quiera, ¿no? Eso fue brutal, con los apalos, ¿sabes? Con los de apalos de Calabria en Ares. En el polígono de Cinza. Bueno, sabes que por aquí tenemos. Y otro en una copa que dijo el oso con la del negocio es el negocio. O pasa todo el mundo o no tocamos más. Y pasa todo el mundo. Puerta libre, para adentro todo el mundo. O fue el Marquito, o sea, no sé quién fue, dijo. O pasa todo el mundo o no tocamos más. Se acabó aquí el cobrar dinero de entrada para ver a esta gente. Y pasó todo el mundo a ver el concierto. No, de hecho, fíjate. A ver, de hecho nosotros la verdad es que hemos tocado mil veces gratis, pero la única condición que poníamos es que todos los colegas entraran gratis. Si eran 30, 30. Si eran 40, 40. Sí, siempre. Fuéramos donde fuéramos. Donde fuéramos, la condición era, si vienen 40, 40 tienen que entrar gratis. Vale, entonces eso aplica el 28 de mayo, ¿no? Sí. Eso es, el 28 de mayo. Ahí ¿eso aplica o no aplica? Porque aquí ya tenemos a 1, 2, 3 y 4. A ver, tengo. Ah, dice. Mira, ¡hombre! Eso aplica. Mira, tengo por aquí a un amigo que viene de Colombia. Bueno, es colombiano y estaba aquí cantando y tarareando a efecto secundario, hermano. No, todos se las conocen claro. Ahora ¿qué ha pasado? Que se ha quedado muchísima peña sin entrada, tío. Bastante influencia los efectos secundarios. Yo a Marquito se llama los bombos y los platos. Yo le llevo. Si habrá, yo te llevo el gate, el acuario. Yo te llevo el acuario. bacano. Saludos, yo te parceros. Llevo que bastante han influenciado la escena. Parceros. Colegas. Toma rota de los de Radical Sonoro que no podemos entrar. No. Ahí entramos como sea. Yo llevo el acuario. José lleva la cerveza sin alcohol y. Llevamos lo que había que llevar. Hello. ¿Qué más? ¿Y el Loki qué lleva? ¿Loki qué vas a llevar? ¿Cómo? ¿Qué vas a llevar? Yo al concierto, vamos, yo por pasar doy lo que sea. Yo he visto todos los conciertos de efectos secundarios, menos el Marquitos y el Gusano, los tres menos. Los he visto todos. ¿Y vas a ir a este o no? Menos tres, yo creo. Sí, pues lo mismo ha sido mi banda favorita. Lo digo en antena, lo digo donde sea. Han sido los más grandes y luego, pero brutal. Oye, Gusano y Marquito, tengo aquí un colega de Colombia que está hablando al micrófono. Lo que se ha perdido, el pobre. No, está aquí el micrófono. No, que por el contrario. Cabrones. Acá estamos, papá. No ha visto los efectos. Escuchad, cabrones. Oye, que vosotros nos han influenciado, pero increíblemente. Vosotros no os imagináis lo que somos nosotros. O sea, el punk de Colombia, además del punk que se ha hecho allí, el punk que ha venido de todo el mundo. Pero vosotros, para nosotros, super guay, parceros. Los una papás, rechimba, rechimba. Sí, son una influencia grande, son una influencia. Parceros, rechimba. La maldita vecina. Rechimba. Toda la vida lo hemos escuchado. Y nos gustan mucho, como te digo. Muchas gracias que se nos ponen en contacto. Como Gusano, los pelos como Scorpion. Nos han influenciado muchísimo. Los que nos quedan. Oye, Marco. Como Scorpions. Yo creo que eso. Hasta que apareció fue la puta de su. Oye, por el ruido. Oye, Gusano y Marquito. Tenía nervios, macho, para hablar, el cabrón, ¿eh? Joder, no es para hablar. O sea, quita el micrófono, tío. Sí. Se tomó una botella de vino y que tenía pena escénica. Quita el micrófono a Loki, weón. Ya me callo, perdón. ¿Qué coño, hombre? Oye, Marquitos y Gusano, tío, tenés que volver, como sea. Ojalá podáis volver, pero no a un concierto. Queremos ver los más conciertos de los efectos secundarios, no el 28 de mayo. Joder. No sé, es que yo te digo que está complicadillo el volver, ¿sabes? El volver así como onda, cada uno que ya. Cada uno iba a tomar por culo, ya con. Es verdad que cada uno tiene ahí un poquito sus. Su rollo. Historias, pero bueno, oye. Bueno, entonces, si no volver. Como te digo. Yo no nunca jamás. Eso es, que hemos dicho en el último baile porque cada 4 o 5 años siempre reaparecemos, ¿sabes? ¡Uno, o sea, dead! Que... Coño, te debes grabar un disco, por lo menos, chaval, reeditar un disco o algo, ¿no? Es hora de hacer reeditar, algo. No, reeditar no, que para uno que tal, pero hacer uno a lo mejor, yo qué sé, no estaría mal. O por lo menos, claro, por ahí. No, chaval. Hombre, hay que ver, porque hay que ver cada uno cómo nos podemos defender, ¿sabes? Y, no, vale. Y bueno, el primer Dani, nuestro bajista, dijimos que ya no íbamos, que efecto. Lenny, la verdad es que son muchos colegas. No es un grupo de que ha pasado gente por la formación. Nada. Nosotros siempre hemos sido, al principio éramos cuatro y luego entró Gusano. Y éramos como el grupo de colegas, de una familia. Entonces, cuando murió Dani, ya dijimos que este secundario se acabó. Es cierto que nos hemos reunido para hacerle dos homenajes a él y ahora, pero cuando murió Dani, fue como que se murió una parte del grupo y ya una parte muy importante y ya. Así es, así es. Como quien dice usted, más difícil, es eso, como, resultó fácil pedir, más difícil compartir. Claro, que se ha roto. Oye, y yo, a mí me gustaría algo de cinta de lomo y los panecillos. Cuéntanos ahí algo de Gusano. Joder, de Acción Vinagre. Tío, pues es que de Acción Vinagre hay un bancán por ahí, ¿sabes? Que os lo puedo pasar por aquí, pero de cinta de lomo... Gusano, que hacías tú en cinta de lomo, guitarra, ¿no? Yo, la primera, o sea, me compré una guitarra a los 6 meses, estaba tocando y cantando en directo, ahí en un garito que se llamaba La Roca, y dimos un bolo con los cintas de lomo y los panecillos, ahí un grupo. Sí, de... sí. Y era la polla, vamos, era de puta madre, tío. Sí, en Acción Vinagre era cantante. Luego empecé en Acción Vinagre. Ahí estuve 10 años con ellos y ya los últimos, que estuvo de puta madre el tema de Acción Vinagre, estábamos estudiando también un reencuentro, a ver si, coño, si salí de esta mierda ya y a ver si podemos salir para adelante. Y luego, pues nada, lo que te digo, pues ahí en los últimos años de Acción Vinagre empecé también a tocar con efectos, sí. Y nada, pues luego ya empecé con 37 hostias. Ahí el caso es ir enlazando, ¿sabes? Si van a acabar o no. Y nuevos proyectos. Es que de la cinta de lomo no hay nada editado. De la cinta de lomo. O sea, que no hay nada que se pueda buscar. No, de Acción Vinagre hay un par de temas. No lo siento la poco ya. No, pero si debe haber algo. De las cantas dos el gusano. Me imagino que sí. Pero de la cinta de lomo hay poco. Me imagino que sí. En blanco y negro, como decía Francisco. Es un clásico, claro. No había ni teléfono, ni VHS, ni hostias. Ni nada. Qué nostalgia, ¿eh? Joder, chaval. Joder. A ver. Mira, que era, tú, no fíjate, estoy llorando. En blanco y negro. En blanco y negro. Con su camiseta de los Bad Religion. Eso era mítico. El gusano con su camiseta de los Bad Religion. Ya te digo. ¿La tienes todavía? No, claro que va a tener. Hombre, pues te voy a decir que sí, ¿eh? ¿Sí? Oye, joder, es un clásico. El gusano y su camiseta de los Bad Religion. Si no, iban de la mano. Que tengo varias, pero que... Ya, pero iban de la mano. Oye, ¿os ha llegado el Bandcamp de Acción Vinagre? Pues si queréis mirar ahí alguna. No, porque estoy hablando y no... Ahora lo miro luego en el WhatsApp. Tiene que estar por el WhatsApp. Ah, yo lo tengo. Joder, un Bandcamp de Acción Vinagre, colega. Cuando pues existía si Acción Vinagre no sabía ni Dios lo que era un Bandcamp. Si pones Acción Vinagre... No, ¿qué pasa? Gusano, no sabía ni Dios lo que era un Bandcamp cuando existía Acción Vinagre. ¿Qué digo? Yo no lo he sabido hasta que el Antonio, el batería de Acción Vinagre, joder, dice, he hecho un Bandcamp. Y digo, ¿eso qué es lo que es? ¿Sabes? Y ya porque... nos dice hace 30 años que veíamos Acción Vinagre en todas las ocupas. Vamos a hacer un Bandcamp y dice, esta gilipollas. ¿Qué es eso? Ya te digo. Oye, qué bueno. Gusano, el 28 de mayo vas a llevar la camiseta esa que dice Loki. Vas a tocar con esa. La de Religion. Con la de Bad Religion, vas a tocar. Era negra y era blanca. No, esa, es que esa tenía ya unos cuantos. O sea, ya no tengo agujeros. Había, en el vídeo sale. Había algún trozo de tela dentro de esos agujeros. Pero por eso tenía que ir renovando. Yo qué sé, alguna de Hortaleza Antifascista, ¿no? O alguna de. Seguramente de efectos, ¿no? Hay que, del bar Stop, del Parque Villarrosa. Hay que publicitar un poco ahí. Dale, tú. Escucha lo que está sonando de fondo, mira. Escuchar. Policía. Qué bueno, chicos. ¿Dónde es eso, gusano? ¿Dónde son esos vídeos? No, ¿cuál vídeo? Es el Bandcamp, tío. El Bandcamp ese. Claro, ese es el disco. Ese es el disco, tío. De Acción Vinagre. Tinto, sí, ácido. Sí, sí, sí. Tinto, ácido y aceite. La versión de la polla. El Congreso de los Ratones. No, no, pero eso. Ah, esos son en la Botiche. Ah. Esos vídeos que dices tú. Ah, la Botiche. Eso es. Escucha, escucha. Esa, pues, a veces tocamos, pues yo no sé si ese concierto, porque yo creo que los dos que hay en YouTube de Acción Vinagre son el del Congreso de los Ratones y con el Vicio y la Revolución, que esa era de Cinta de Lomo, y la retomamos ahí de Acción Vinagre, y ese concierto era de la Botiche. Pero escucha, escucha un momento, a ver si te acuerdas de esto. Joder, qué guapo. ¿Te acuerdas de eso o no? Con los Scorpions, efectivamente. Dame un clean de Soraya que estoy llorando. De la emoción. No, le digo a mi mujer, perdonad. No, pues, dile que me dé otro a mí. Ah, pues, vale, vale. Saca dos. Madre mía, ¿cuándo vamos a verte allí? Cuando... Bueno, me voy a callar. Bueno, ¿qué, José? ¿Qué más que hablamos con efectos? ¿Qué le vas a contar? A ver. Oye, yo por lo menos quisiera que sea que pararme en la puerta y como no conseguir la entrada, porque yo en verdad no... No, pero ya tenemos los pases, tío. No es que ellos pasen con los colegas que van. Por lo menos desde afuera. Esa, ¿Qué tal es la acústica de ese local? Hay un plan B para nosotros, ¿no? Ya lo sé, Marquito Gusano, hay un plan B para nosotros, ¿no? Yo tengo medio hablado con el oso, pero... Era una manilla, ¿no? Ah, por ahí escuché, por ahí escuché que hay un ensayo antes de eso para no sé cuántas personas. A ver si nos no sé si nos pueden meter aunque sea ahí. Por ahí no, sí, por ahí sí. ¿Y qué no escuchaba? Yo no sé nada, Yo tampoco. Yo tampoco. También, por ahí me dijeron. Pero has escuchado mucho, entonces. No, escucho muchas cosas. Ya saben más que yo. Es que no llega mucha información aquí a Radical Sonoro, no sabéis nada. Así si no nos tocará la reventa, a Radical Sonoro nos toca la reventa. No nos llega mucha información, tío. Pero sabéis de eso. Sí. No sabéis de la fecha cuándo es. Pero sí, algo he sabido de eso. De que nos tocará la reventa, entonces. Nah, la historia era esa, que es verdad que se ha quedado muchísima peña sin entrada y. No me extraña. Y estamos, pues yo qué sé, pues se puede intentar ver si se. Es que los efectos ahora mismo llenan 3 días. No, pero es que además estamos hablando de Non Servium también, ojo. Ya, pero los Non Servium sí, pero efectos solo llegan 3 días. Pues es un clásico, es que es un clásico. Pero tú vas por los Non Servium o vas por los efectos, a ver, Loki. ¿Cómo? ¿Tú vas ahí por los efectos o por los Non Servium? ¿Cómo vas? Yo por efectos. Vamos a hacer aquí una votación. José. Yo voy por las dos bandas. Yo sí voy por el. Por efectos, por efectos. Nosotros punkeros. Promotor no, pero. Le debo mucho a esta banda. Acaso los punk, no Servium no, anti hoy. Aparte que Carlitos, yo por lo que he visto, Carlitos es un fiel de defectos. Durísimo, ¿no? Hombre, bien, ¿no? Entonces, de la banda. Exactamente. Somos muy amigos. Eso, entonces, bueno, imagínate. Y Non Servium también tiene su mérito, como tú mismo decías. Entonces. Pues ha jodido, Non Servium son los dioses. Exactamente. Entonces, no sé, hablando mal y pronto. Yo respeto y admiración para las dos bandas. Exactamente. Sí, claro. Es que es un cartel, es que es inmejorable ese cartel. Efectos y Non Servium. Es que no se puede mejorar, es imposible mejorarlo eso. Bueno, aquí los Pun dicen que no, pero bueno, sin comentarios. Nosotros decimos que no. No, parcero, no, lo bien, con todo respeto. Non Servium y efectos, es imposible mejorarlo. Solo efectos. Aquí no se trata de mejorar nada, no. Aquí es solidaridad, no competencia. Efectos y la hacen, mejor. Es punk. Lo que nos llama y lo que nos tiene con vida es el punk. Así es que. Eso es bien dicho. Punk. Siempre ¿cierto? Se puede añadir. Se puede una añadir. Cerveza cuando puedas. Pero con alcohol o sin alcohol. las mejores para los efectos secundarios, gonorreas y los efectos secundarios de todas las drogas que me meto a diario. Chimba, parceros. Esa es la mejor canción, con diferencia. Ese para es mí. El temazo. Yo cada vez que toco eso es un hit. Eso es un hit. ¿Cómo se llama? Los acordes se me ponen los pelos como Scorpion. Sí, bueno, te lo digo. Los pelos como Scorpion, gusano. Bueno, chavales, de verdad, somos cuatro. Queremos cuatro entradas más de los que y tenemos que cuadrar en cualquier momento una entrevista, pero aquí en la radio, con las birras incluidas. Ah, eso cuando queráis, pero ya con el oso y con el guante. Un saludo para el oso y para el guante. Que se van a venir a hacer en directo con el Gusón y con el Marquito. Eso, para echar y para hablar un poco también de hacer. Una tertulia. Como... Pero hablando de las movidas de aquella época, de la movida noventera, ochentera madrileña, que. Poco se habla mucho de, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre veo que hablan mucho de las bandas, como pasa en todos lados, ¿no? De muchos nombran a las bandas comerciales, pero las bandas que yo pienso que movían más la escena, esas no las nombran, o las nombran poco. Exactamente. Entonces siempre sí, nombran, siempre, es como el documental ese que anda por ahí, que y ahí había ya otras bandas que no salen ahí, que son importantes. Entonces, bueno, ya esa es mi percepción y lo que yo pienso, ¿no? Particularmente de. Y bueno, por eso que me gusta, yo cuando este tipo de cosas es así, que hagamos aquí y con las anécdotas y con las bandas que eran de la época. No las comerciales tienen su mérito también, porque bueno, ellos estaban ahí también, ¿no? Bueno, estaban ahí en la escena, pero bueno. Pero la... Hombre, a ver, no se puede publicitar a todo el mundo, no hay hueco para todo, pero... Aquí en Radical Sonoro sí. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que pasara, ayuda para lo que fuera, dinero para lo que fuera, los efectos siempre estaban en todos sitios, apoyando y difundiendo las cosas como son, no porque estéis delante de vosotros. Los efectos siempre estaban ahí, para cualquier cosa, para lo que sea. Para mi cuñado, para una operación de mi perro, para lo que sea. Los efectos siempre estaban ahí. Las cosas como que se entró todo el mundo. Era una banda solidaria, es una banda solidaria. Siempre sí, señor. Eso sí, solidarios. Exactamente. Eso es punk. Exactamente. Muchachos, pues señores, los efectos señoritos. Solidarios, claro que sí, tronco. Los efectos solidarios. Efectos solidarios. Bueno, hay que cambiar. Siempre estaban ahí. Y se encobraron un duro y dando un espectáculo de la de puta Maiden. Bueno, por eso es verdad, colega. Es verdad, las cosas como son. No, la verdad que yo le faltaba tiempo para ayudar a la gente. Yo he leído que era una banda que hacía conciertos para beneficio de Ocupa, de todo, de lo que quisieras, hasta para la operación de tu todo, perro. De todo. Era una banda solidaria. Sí. Era una banda solidaria. Claro, tío, había un problema, la se planteaba, oye, ¿hacemos un bolo por esto? Pues sí, pues siempre. Siempre estaban dispuestos. Escucha, y el dinero que jugamos, luego lo repartíamos para la gasolina de la gente que venía a vernos, ¿eh? Sí, menudo dinero, no, ni un pavo para los pobres. Siempre. Y van por la face, por la face. Qué guay. Y para gasolina le daban a los pobres efectos. Eso es punk, ese es el tono. Hombre, que no tenemos ni un pavo. Ni los efectos ni nuestro público hemos sido gente... Yo creo que no han cobrado nunca los pobres. Sí, hombre, alguna vez, ¿eh? Bueno, sí, es que de 100, de 10, 2... Era y es punk. Más solidario y más antifascista y más autogestionado que ninguno. Es como le faltaba dicen, tiempo para colaborar con la peña. Es como dicen, punks para punks. No, es la verdad, gusano. Punk para punks. Es la verdad, gusano. Que se entre la puta gente, que se entre la gente, tío. Exactamente. Es verdad, colega. Siempre pasaba cualquier tontería y siempre estaban los efectos ahí para recordar fondos y para sacar beneficios para cualquier cosa. Lo que hubiera que hacer, claro. Ahí estamos. Es verdad. Claro. Igual que ahora. Eso perdón. Igualito. Se me calienta la boca. Oye, es verdad, colega, es verdad, colega. Loki, no siempre, para lo que sea. Hasta para operar el juanete de mi cuñado. Estamos los efectos ahí, tocamos un concierto y tu cuñado se operaba los juanetes. Se la dedicábamos, ¿no? Hombre, claro. ¿Juanete de tu cuñado? ¿Eh? No, es un ejemplo. Sí, pero que es verdad, que soy más solidario, más antifascista y más entregado que ha habido en eso. Bueno, señores, estamos llegando ya al final de esta charla, porque no es una entrevista, esto es una charla de colegas. Yo pido perdón por haberme colado y por haber hablado de más. ¿Qué dice? ¿Cuál gracias. Perdón, Loki? Si tú eres parte de Radical, no, es que lo que... Yo qué sé. No, aquí estamos... Aquí en Paneta Pichi. No, José, Loki no es parte Radical. Él ya lo sabe, que no hace falta ni decirse. Chaval. Para hacer mi primera entrevista creo que voy sobrado, ¿no? Ningún sobrado. Sí, lo que has conseguido lo del vencer el miedo, ¿eh? Técnico. Sí, cuando venía para la radio, me contó que se había tomado como tres botellas de vino para poder perder miedo. Sí, y ahí sigo, si no ni hablo. Escucha la pues sí, bueno, sí, sí, tal, sí, bueno y tal, sí. No, es la puta verdad. Que videoconferencia ha ido o en directo, tienes que salir la, online, lo, ¿eh? Efectos not death. Los milagros del vino. Bueno, el vino sí va a hacer muchos milagros, entre ellos esto y lo otro. Cuando ves una piba que está, joder, qué fea está aquí, te tomas una botellita de vino y dices, joder, qué buena está esta piba. Entonces también sirve para eso. Ahora no estoy bebiendo, pero yo, vamos, estaría en un programa de Iron Maiden y de Wasp, no sé si no fuera por ellos. También ellos me hicieron a mí el... ¿Qué pasó? ¿Habéis caído o qué? Si no es por ello, yo sería un heavy con migrañas y... Ya le he dicho al Loki que hay cosas... Me cambiaron la vida. Me cambiaron la vida. Ese colegio de sobrino me cambió la vida. Está claro. Bueno, Marco. Bueno, sí. Loki. No sé si me... A ustedes, hermano. Ustedes, de verdad, yo sí me... Gusano. Gracias, gracias a ustedes, de verdad, por aceptar la invitación. Queremos cuadrar para ver cuándo pueden venir para acá y hacer algo aquí más, dedicarle las dos horas y media al programa a ustedes. Esa es la idea. Las dos horas y media completas aquí, entre birras y conversa. Y música. Dale, eso es. Ah, por supuesto. Ese día me traigo hoy el plato con los vinilos para escuchar pinchazos aquí. Pues si hay birras, ahí estaremos. Eso, claro que sí. Claro, el que pasa es que no conoce la nevera aquí, esa nevera siempre está full de birra. Hay que darle aire, pero que estén fresquis, ¿eh? Sí, fresquis. Claro, que... siempre están. Bueno, yo pido perdón al Gusano y al Marquito si me he alterado y les he quitado la conversación, pero que los más grandes que ha habido, y perdón por colarme en las conversaciones, pero que lo tenemos que repetir con el oso, que es el Froma. Y vamos a ir un día al estudio y la vamos a liar parda, ya está. Bueno, sí, chico, muchas gracias a vosotros y ya sabéis, cuando haga falta. Un placer, vamos. Un placer igualmente. Bueno, ya sabéis, 28 de mayo, efectos secundarios con No Service, ya están agotadas las entradas, así que apúntate a una reventa a ver si hay algo por ahí. Y lo vemos fuera. Y a ver. Bueno, chavales, muchas gracias. Muchas venga, gracias. Muchísimas gracias. ¡Sois de puta madre! ¡Adiós! ¡Salud! Eso es efecto Nordez. Bueno, pues nada, muchas gracias por todo. Chao, un abrazo. ¡Salud! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ol Pun Never Die! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Marquitos, batería de efectos secundarios. Quería mandar un saludo al programa Radical Sonoro, que no lo perdáis. Venga, un abrazo para todos, ¡cabrones! Hola amigos y amigas, soy Pirri de Escuela de Odio. Quiero dar un saludo y daros un fuerte abrazo a todos y a todas, y a David y a toda la crew de Radical Sonoro. Muchísimas gracias por apoyar la música, por apoyar la lucha y por resistir en estos tiempos que estamos. Un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con los amigos de Efectos Secundarios. ¡Qué bandas, hermano! ¡Qué bandas tan buenas! ¡Qué gente! ¡Qué actitud! ¡Qué de todo, hermano! Hemos escuchado un par de temas después de la entrevista. Estuvimos escuchando los temas Mata Nazis y también tuvimos Golpea al Chaval. Y seguimos en directo por Agorazo Radio, en la www.agorazoradio.org y a través de sevenroradio.com, entre entrevistas y cositas más. Y bueno, seguimos con música y ya viene la parte de los conciertos y todas estas cosas dentro de nuestros números. Bueno, ahora vas tú, ¿qué vas a poner, José? Blimpy. Ah, bueno, Brasil. De Brasil. Sao Paulo Caos, que ahorita lo reeditaron en el 2021 en vinilo. Se va muy brutal esta reedición, de verdad bien hecha. Y Y bueno, ¿Esto lo acaban de sacar? De sacar ahorita, es nunca. Ellos todos sus discos los tenían en CDs. Y ahorita lo reeditaron en vinilos todos. Bueno, son tres discos que sacaron ahorita en vinilo. Bueno, esta banda que es una banda de street punk de Sao Paulo, Brasil. Se fundaron en 1993. Exactamente. En el 2006 se llamaban primero Porcos Cegos. Ajá. Y después en el 2006 se cambiaron el nombre a Blind Pigs. Bueno, eso fue porque ellos, para llegarle a un público más allá, empezaron a cantar en inglés y tal, pero al principio todo era en portugués. ¿Y ese disco cómo que se llama? Se llama Sao Paulo Caos de 1997 originalmente. Ajá. Bueno, suéltalo pues. Voy. Blipix. Vario dia 18 anos que ele era até 1800. Outro depressão, sua vida se acabou. Tirou de justiça, amigos. 68! Margot foi a luta, Margot foi a luta, Margot foi a luta. 68! Margot foi a luta, Margot foi a luta, Margot foi a luta. Treinou guerrilha em Cuba, sofreu no pau de arara. Opressão do boicote, bandida do Brasil. Marcou no sonho. Da luta, banda, faria tudo de novo como 68! Margot foi a luta, Margot foi a luta, Margot foi a luta. 68! Margot foi a luta, Margot foi a luta, Margot foi a luta. 68! Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. I was blind, I saw you. Saludos desde Brasil, amigos. Yo soy Mario Marones de Garrafa Vazia, punk rock del tercer mundo, vieja escuela. Un saludo, abrazo a todos los ouvintes de este espectacular programa Radical Sonoro, larga vida, viva punk rock sin fronteras. Abrazo, amigos. Escuchas. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, son las 21:33, las 20:33 en las Canarias. Seguimos en directo en este programa que hemos tenido un poco de todo. Entrevista en directo con Efectos Secundarios y Pincha Disco con a cargo del señor Suburbia Punk. Lo que acaba de sonar es una banda que nos llegaba desde Medellín. Este grupo se llamaba Peste, fue un grupo de los años 80 que participó de la banda sonora de la película Rodrigo de No Futuro. Esta bandaza llamada Peste, con su tema Dinero, y como salvación, su vocalista, que era vocalista de Peste y de otra banda llamada también Proces, de allá de Medellín, falleció el día 13 de agosto del año 2020. Antes sonaba desde aquí de Madrid la banda Demonic, conformados en el 2007 en Madrid. Tienen tres álbumes en estudio: Demon en el 2008, La Ceniza de la Tierra en el 2013 y Rise from Chaos en el 2018. Hemos escuchado el tema Burning My Soul, extraído de su álbum Rise from Chaos del año 2018. Y empezamos este trío de música de la mano de los Blind Pigs de Brasil, de Sao Paulo, Brasil, fundados en el 93 y en el 2006. Se fundaron como Porco Cegos, y en 2006 cambiaron el nombre a la actual, a Bling Pix, esta banda que nos llegaba desde Sao Paulo, Brasil. Y siguiendo con los vinilos, porque yo me apoderé aquí del peo, todavía había traído unos audios en MP3 y no lo he dejado poner, sino... No lo había puesto, estamos ahí alternándonos. Sí, bueno, pero ahorita voy a poner esta bandaza a mí. La banda es que me gusta muchísimo. De por sí van a sonar dos temas seguidos: Odio Positivo y Nadie Es Inocente. El que no conoce esta banda está jodido. Así que bueno. Bueno, pero yo voy a refrescar memoria. Esta banda que mezcla hardcore punk, se fundaron en Gijón. Bueno, una banda era realmente hardcore, pero con unas raíces punk. Y que se fundan en Asturias, en Gijón. Una bandaza, como dice aquí el colega José. Su primer trabajo fue Aspectos Humanos de la Vida Animal, que fue un EP del año 1992. Después sacaron en el 93 La Generación del Odio, que es el que va a sonar, que es ese disco en formato LP. Después sacaron un split con Las Palabras Nos Separan y Los Hechos Nos Unen. Su primer CD, tal como CD, fue Intolerance 1990. A 1994, lo sacaron en el año 2000. El segundo CD, editado por Potencias Hardcore, entre otros, fue en el año 2001, llamado Nada ha cambiado. Y después sacaron con La Gente de la Idea un split junto a Sin Dios en el año ya 2001 también. Así que suena. ¡Suéltalo! ¡Dirigido! Es un tipo que tiene las responsabilidades. Nadie se lo cumple. Radical Sonoro. Última tecnología, la tengo a disposición. Ansia de comprar con tu expansión. Controla la tegua vida, adquirir información. Existen un producto de consumo y satisfacción. Última tecnología, la tengo a disposición. Ansia de comprar muchas opciones. Controla la tegua vida, adquirir información. Existen un producto de consumo y satisfacción. Toma de publicitario. Radical Sonoro. ¡Ol Pun Never Die! Bueno, seguimos en directo por Agoroso Radio, la www.agorosoradio.org y a través de www.enrorradio.com. Y hemos escuchado, lo que acabamos de escuchar era una banda que, bueno, no sé si te la dan a víctimas todavía. Se llaman Kiss Up y Bueno, no, no tan activa. Fue una banda de ska de La Horta de Valencia. Se fundaron en el 96 y se separaron en el 2016. Su primer trabajo se llamó La Huerta Ska en el 98. Y el último trabajo fue en el 2014 llamado Keep Sanking. Hemos escuchado Le Petit Poison, extraído de Rural Style del año 2001. Y antes sonaba la bandaza Los Intolerants desde Gijón, Asturias, una banda legendaria del punk político y del hardcore político español, fundado en el 90, se disolvieron en el 94, se volvieron a juntar en el 99 y se separaron en el 2015. Bueno, y ahorita vamos a escuchar el split de su versión X con Los Mierda. Es una banda de Alemania. Correcto. Esto es un split ahorita que sacaron reciente, este mismo año, ¿no? Sí, sí, este año fue. Exacto. Y bueno, y de aquí voy a poner una canción que es muy brutal. Se llama Diablo. ¿De quiénes son? ¿De la Subversión o sí, de los Mierda? Subversión X. Bueno, Subversión es una banda de punk rock rabioso de Santurce y Vizcaya que surgen en el 92. Y como todos sabéis, tenemos anécdota subversiva de los Subversiones X, pero están ensayando y tal, y están un poquito jodidos de tiempo, porque lo estamos sacando directamente. Bueno, me está escribiendo por ahí, a ver si tenemos suerte. Vamos a colocar el tema y a ver si tenemos suerte. Suéltalo. Pensé apearme de esta vida y quise arder un poco más. ¿Cuántos querrían que mis cenizas no les volvieran a molestar? De nuevo apareció mi sombra iluminando vuestra oscuridad. Vivís a ciegas sin vislumbrar la luz de los demás. Tanto aprendí de mis errores que necesito volver a errar para no estar a vuestra altura, donde se encuentra la necedad. Es el desorden de mi cabeza el que me dice no confíes en su felicidad. Es su mentira, la necesitan para estar vivos un día más. ¡Hey! Y quiero arder un poco más hasta veros suplicar. ¿Dónde se encuentra vuestra paz? Cuando estéis muertos, Dios dirá. Tantas veces fui enterrado que alcancé la inmortalidad. Para más sinri, mi cruz se apuntalado y clavos me faltan para no escapar. Me desmarcado de todos los payasos que en mi circo quisieron entrar. Fueron mis sueños y mis pecados los que me hicieron libre de verdad. La angustia se pudre en mis entrañas cuando de mí no la puedo arrancar. La parca espera tan lujuriosa para en mi choza poder entrar. Y los cobardes que susurraban a la tormenta sucumbirás. Vuestra ignorancia es el atrevimiento. Yo soy el mismo Satanás. ¡Hey! Y quiero arder un poco más hasta veros suplicar. ¿Dónde se encuentra vuestra paz? Cuando estéis muertos, Dios dirá. Y quiero arder un poco más hasta veros suplicar. ¿Dónde se encuentra vuestra paz? Cuando estéis muertos, Dios dirá. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo y escuchamos a los Scupitajo, una banda procedente de la localidad de Álava, de Yodio. Esta bandaza también legendaria, formados en 1983, estaba compuesto por chavales cuyas edades oscilaban entre los 13 y los 15 años. No pasaron nada más y nada menos, ¿eh? Antes estábamos sonando una banda que nos llegaba desde Finlandia, una banda que se llamaba Mutant Blast, que hace un death and rock and roll melódico, formado en Helsinki, Finlandia, en el año 2020, y acaba de sacar un EP llamado Detonation, del 2001, y hemos escuchado el tema Blade of Steel, de ese EP, Detonation. Y empezamos con los Subversión X, esta banda que nos llegaba desde el País Vasco, de Vizcaya, surge en el 92 en Santurci. Bueno, vamos a la parte de las notas radical. Vamos a hacer una paréntesis musical y vamos a anunciar los conciertos que se vienen aquí en la capital. Notas radical. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Bueno, tómate nota que viene Noti Radical, los lanzamientos, el señor Tom Morello, guitarrista de los Rage Against the Machine, bueno, personalmente esta banda me gusta mucho, ha estrenado The Maze, nuevo single extraído de su próximo álbum en solitario, cargado de colaboraciones de Atlas Underground Float, que verá la luz mañana 3 de diciembre. La semana que viene, el día 10 de diciembre, los madrileños Sex hacen un rock ochentero, lanzan su trabajo Mambo. Como no, los de Plasencia, Estromoduro, hacen un compilado llamado Canciones del 89 o 2013. Los madrileños Kamikazes del barrio de Carabanchel lanzan su segundo trabajo llamado Fuego Polar, también el día 10 de diciembre, viernes de la semana que viene. Y el septeto indie acústico español, con la influencia del folk, del blues y el rock and roll, y por supuesto del punk, procedente de Burgos, La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol, sacará su octavo disco llamado Nuevo Cancionero Burgalés el día viernes 17 de diciembre. En la noticia tenemos lo siguiente: la organización del Festival Madrid Resiste ha anunciado que la Polla Records ofrecerá su último concierto, que será su concierto de despedida definitiva el 30 de diciembre de este año 2021 en el Wizzing Center de Madrid, donde será acompañado por Residentes, Porretas y Radfinger. Otra noticia: tras los conciertos ya confirmados de la banda madrileña Hamlet, que serían aquí en Madrid el 18 de febrero y en Barcelona el 23 de abril, anuncian que habrá más fechas y que será su gira se llamará Revolu Insomnio Tour 2022, una gira centrada en sus dos discos más míticos y exitosos, Revolución 12.111 del año 96 e Insomnio del año 98. La promotora HFMN Crew ha informado que el concierto de Sociedad Alcohólica, Ángelos Apatrida, Anestesia y Proud, que se iba a celebrar el 11 de diciembre, cambia al próximo 5 de febrero por el avance de la pandemia y que se celebrará finalmente en el Polideportivo Mendizorroza. Y los ingleses Cops Parrot cumplen 50 años en activo y comenzarán a celebrarlo en el Wizzing Center de Madrid el día 9 de abril junto a bandas como Tropa de Ucarayo, el nuevo proyecto de baristo de la Polla Record, The Quasalties, Lions Low y más artistas que pronto se van a anunciar. La cita además será para celebrar los 20 aniversarios de la promotora catalana HFMN Crew. Viene la agenda de conciertos, así que papel y lápiz. Agenda de conciertos. Bueno, mañana viene 3 de diciembre, 21 a 30 horas y por 5 euros, noche de punk rock de los 90 junto a Mala Madre, Greedy Killers en la sala Let's Go de Parla, calle San Roque, 51. A los amantes del metal, también viernes, mañana viernes 3 de diciembre, noche de metal con Nuclear Revenge, Mass Hair y Ergum, la sala Histeria, calle Meléndez Valdés, Madrid. Sábado 4 de diciembre, 21 horas, 5 euros, punk, rock y ska, con bandas como Lindane desde Bilbao, Canyon Jack desde Madrid, Agujero de Salida de Getafe, Escaramuza de aquí de Madrid. Esto será en Móstoles, en la Asociación de Músicos de Móstoles, calle La Fragua, número 4. Y a los amantes del Death Metal Crust, el sábado 4 de diciembre, 20 horas gratis, Death Metal con Sons of Decay desde Escudería y Parce, una banda de rock cross de aquí de Madrid, en la sala de Let's Go de Parla, calle San Roque 51. Domingo 5 de diciembre, 21 horas, 5 euros, los Benny, Bibi, Bichi, Lost, Wartime, sala World Lighter, calle de las Cruces, Madrid. Viene 10 de diciembre, 21 a 30 horas, rock and roll con Antigua, Trapa and the Turbo Sixties, en la sala Let's Go de Parla, calle San Roque 51. Ese mismo viernes 10 de diciembre, 20 a 30 horas, 6 euros, Clover y los Hard and Cheap, en la sala Trash Can Music de la calle Cardenal Cisnero 30, Madrid. Viernes 10 de diciembre, 10 euros la entrada anticipada y 12 en taquillas, Rancor y Demonic en la sala Histeria, calle Meléndez Valdés de 52 de Madrid. Viernes 10 de diciembre, 20 y 30 horas, Punk Rock. Este, toma nota que esto va a estar bueno. Van a estar los Knockout, Lágrimas y Rabia, Thorson, los Chulapos Muertos y Hannibal. Esto será en la Asociación de Músicos de Móstoles. Esos son los Chulapos Muertos, la Asociación de Móstoles en la calle Fragua de Móstoles. Sábados 11 de diciembre, 20 y 30 horas, 6 anticipada, 8 en taquilla, Garra y Agujero de Salida, Sala Venom, calle Uruguay, en Coslada. Domingo 12 de diciembre, 19 horas, 10 anticipada, 15 en taquilla, Punk Rock con Bandidas y los Killer Hippies en la Sala Rockabilly de Madrid, Avenida Brasil, número 3. Esto es solo por hoy. A ver, suéltalo. Radical Sonora. Radical Sonora. Troncos, soy Tito Rizzo, el nuevo vocalista de Natal Pride, y quiero saludar a todos los oyentes de este gran show y desearos toneladas de rock and roll y metal. Muy pronto los Natal Pride entraremos en estudio para grabar nuevas canciones llenas de caña. Estamos ansiosos de mostraros nuestro nuevo material, que seréis los primeros en escucharlo. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Nos veremos pronto, Troncos! Opa, soy Pori de Ratzinger y los hijos bastardos del Papa de Roma mandan un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Bueno, estamos ya en la recta final. Lo que estábamos escuchando era Antirégimen, una banda que se fundó en 1984 en Irún, Guipúzcoa. Bandaza del punk del País Vasco, por supuesto. El Última Frontera, uno de los emblemáticos de ellos. El Última Frontera, sí señor. Ese fue el disco que sonó de esta bandaza de Irún. Antes sonaba desde Japón, los Cap Punk Zombies, una banda que nos llegaba desde Japón, y hemos escuchado el tema de Gravity Digger, extraído de su Down of the Zombies del año 2020. Y antes empezamos con un trío, una banda que nos llegaba de Santander, los Zaborra. Bandaza, una mezcla entre el raw, punk, hardcore, que es tremenda esta banda. Y bueno, por cierto, los que están por ahí, el día 18 de diciembre estarán tocando en Coruña, en Ortigueira, junto a Black Panda, Arcian y los Useless Head. Así que esto es Zaborra, esta bandaza de Santander. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido mañana viernes en rockinvierso.com, 96.1 de la FM a partir de las 16 horas de España. Repeticiones a las 22 horas de España los domingos. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai. Sábado 20 horas de España por solirrabia.com. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Nuevo horario de Piratita Radio será los lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live. Los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Por supuesto el podcast en agorazolradio.org, en Spotify y en iVoox. Bueno, y ahorita va a sonar una bandaza que yo creo que no hace falta presentación. Estos son hermanos de aquí de la casa ya. Bandazas. Jaco el Rey. Y bueno. ¿Qué, no digo más, vos, ¿qué disco es ese, Jaco el Rey? Su disco, el emblemático vinilo. Por ahí están hablando, siempre estoy leyendo que por ahí se viene otro disco pronto. Ahí están. Siempre andan en metidos en grabaciones. Así que bueno. Pero suéltalo, pues. Yo voy a soltar esto. Años metidos en dictadura, blancos del gobierno dan el poder, llevando el poder todavía tienen los curas, blancos del poder, la policía, orgullo nacional es el toro y su tortura, poco que temer, nada que perder. País que te tortura y discrimina, blancos del gobierno van a poder, tu falta apariencia también critican tu vida, blancos del poder, la policía, no digas lo que piensas si no eres un fascista, pocos que tener, nada que perder. Hoy me cago en tu bandera, contigo a la primera, por mucho que diga mi DNI, yo no quiero ser de aquí, no tiene libertad la población. Antes que sentirme español, estaría muerto mejor. Pobre los que morimos cada vez más explotados. Porque el mundial lo hemos ganado. Poco que temer, nada que perder. Hoy me cago en tu bandera, no me iguala la primera, por mucho que diga mi DNI, yo no quiero ser de aquí, no tiene libertad la población, en la ciudad de un corrupción, antes que sentirme español, estaría muerto de sol. ¡Ja, Muy buenas, somos Chus y Alberto de los Jaco al Rey. Un saludo grande a Radical Sonoro. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Y burlas, pilas Escuchas Radical Sonoro. Hey, ¿cómo estamos? Soy Busi de Crisix y esto es un saludo muy grande para la peña de Radical Sonoro y toda la gente que lo estáis escuchando. ¡Nos vemos pronto! ¡Al pun de verdad! Bueno, llegando a la recta final de este programa, buen programa que hemos tenido esta noche con la colaboración del señor Suburbia Pun. Saludos a los que nos están siguiendo a través de Facebook Live de la cuenta de José, que estuvimos linkando por aquí también en la cuenta de Radical Sonoro. Recuerda que nos puedes buscar en Facebook, en Radical Sonoro, en Instagram, Radical Sonoro, y también estamos en Twitter como Radical Sonoro. Nuestro correo es radicalsonororadio@gmail.com. Saludos a Milton, que está reportando sintonía desde Ecuador. Al pana Milton, gracias mi pana Milton, siempre ahí en el aguante. Y lo que hemos escuchado era Todos Tus Muertos, una banda originaria de Buenos Aires, Argentina, que siguen activos, aunque han tenido varios tiempos de... Se han separado, se han juntado. En el 85 se juntó esta banda por primera vez. Se separaron en el 2000, después en el 2004 se separaron también en el 2011. Y desde el 2016 siguen tocando, liderada por el señor Fidel Nadal. Esta banda, Todos Tus Muertos, mejor conocida como TTM, abreviado, era una mezcla entre el punk, el reggae y el rock. Una bandaza de verdad. Y hemos escuchado de su trabajo... su primer trabajo se llamó Todos Tus Muertos en el 88 y el último que sacaron fue Crisis Mundial del 2010, y lo que hemos escuchado era extraído del Nena de Hiroshima. Antes sonaban desde Rusia, una banda que se llamaba The Poseus. El tema era Every Single Day, en la traducción del ruso. Esta banda son de Moscú, hacen Scarecrow Punk, fundado en 2006, tienen varios álbumes, entre ellos Dance Hall Music en 2009, uno llamado The Prosperous en el 2011 y un disco en 2014. Hemos traído Every Single Day del disco llamado así, Disco del 2014. Y por supuesto estuvimos escuchando este trío de música con Jaco al Rey, una banda que nació en el 2014 en Castelló. Entre el hardcore y el punk hemos escuchado un tema del trabajo Nada Que Perder. Recta final, ¿qué vamos a sonar, viejo? La banda Cromo de Murcia. Pues, suéltala. De la tierra me pillaron, una nave secuestrado, un viaje desconocido, escapando del pasado, a la vista un color rojo, todo está cristalizado, unas luces nos indican que el viaje ya ha terminado. Ahora todo es diferente y nosotros nos extrañamos, nos miran con cara rara, avanzamos muy despacio, un planeta diferente, el que hemos aterrizado, civilización moderna, pero no sofisticados. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. ¡Al pun de verdad! Bueno, estamos llegando ya al final de este programa, episodio número 59 de Radical Sonoro. Por fin el señor José vino, por fin, después de su trabajo intenso. No lo dejan venir del trabajo. Hemos escuchado al Cromo, una banda punk de Murcia. Hemos extraído un tema del trabajo en otro lugar de esta banda, que es un trío, Vane, Manu y Guille. Y bueno, pum, como hemos escuchado, vieja escuela, muy buenos. Bueno, recuerda que nos puedes sintonizar mañana viernes en rockinverso.com, 96.1 FM de Ponferrada a partir de las 16 horas. Domingo, repeticiones ahí en rockinverso.com, 22 horas. Sábado, 16 horas de Miami por descarriado.sai. Sábado, 20 horas de España por solirrabia.com. Sábado, 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingos, 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes, 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live. Miércoles, 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. El podcast es disponible en agorasolradio.org. También estamos en Spotify y en iVoox. Búscanos en Instagram, Twitter y en Facebook como Radical Sonoro, en nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Por mi parte, muchas gracias por los que estuvieron en sintonía a través de agorasolradio.org, a través de sevenrockradio.com y a través del Facebook Live de José, con link a nuestro Facebook de Radical Sonoro. Muchas gracias por la sintonía y muchas gracias a la gente que nos va a escuchar en la red de difusión a través de la página que hemos dicho y por supuesto a través de agorasolradio.com. .org y Spotify y Nibos. José, gracias por venir, pues brother. Gracias por hacer todo. Bulla. De verdad que hoy un programa diferente, ¿no? Y lo disfrutamos. Bueno. Yo me lo disfruté un montón. Yo también. Me reí y muchísimo y lo pasamos de puta madre con los parceros. Los parceritos y pues, con los efectos. Bandaza, los efectos así secundarios. Bueno. Y entre viniles, que está ahí, para mí es mi pasión, así que bueno. Bueno, para y la que próxima, se repita. A la próxima me vengo con otro lotecito armado ahí. Gracias a los que están ahí en el Facebook. Y este hombre tiene cositas para meter. Y muchas gracias por la sintonía a todos y nos vamos a despedir con una legendarios. Arpa vieja, ya no me importa una mierda. Y estos son de Barcelona. ¿Sí o no? No, ¿de dónde son? Coño, Arpa vieja. Ah, coño, claro, Arpa viejas. Punk rock. Estaba buscando tú la arpa de Venezuela. No, son de Barcelona, weón. Suelto. Suerte. Y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no saber la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado o me he rendido, o si me he parado mil años para beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda porque viva mi manera. Y la gente me critica porque no tengo bandera. Y ahora me importa una mierda el saber que me he perdido entre montañas de costo y grandes mares de cerveza. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si vomito en mi chaqueta. Juntando noches y días todo en una borrachera. Y ahora me importa una mierda que sentí la última pena el día que contra el suelo se me rompió una botella. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda.